FM Los Coihues. Un, dos, tres y... Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Hey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando ya con un nuevo programa, una nueva emisión de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Este programa de hoy se titula Cuarto de Emociones. Hola, hola, hola, chicos, chicas, chiques. Les habla Paola desde la radio FM 105.5 con este programa Cuarto de Emociones, un programa pensado desde Educación Sexual Integral en la Escuela 324. En esta oportunidad, el programa a cargo de las maestras de cuarto grado, Paola Lariguet y Luisina Belenquia, aunque hoy, aquí en el estudio, solo está presente Paola. Igual va a estar Luisina, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Fabián. Sí, claro que sí, que va a estar. Les cuento que, como siempre, ya estuvo de varias maneras Luisina. Una, bajando, editando, ordenando todos los audios de los chicos de cuarto, y además armando el guión de este programa. Y por supuesto, en un rato la vamos a llamar. Como siempre y en cada programa de La Voz que nos une, quiero saber por qué eligen cada tema. Y esta vez pregunto, ¿por qué trabajan con las emociones en cuarto grado? ¿Cómo es que las emociones forman parte de un contenido escolar? Cuando yo era chico, la verdad que esto no se estudiaba, no sé, se estudiaba lengua, matemática, historia, todas estas cosas. Sí, sí, sí, bueno, Fabián, es cierto, cuando yo era chica tampoco se estudiaban las emociones en la escuela. Las emociones explotaban igual en todos los recreos. Pero bueno, te digo que estudiamos las emociones porque valorar la afectividad y las emociones forman parte de uno de los ejes de ESI, la educación sexual integral. Y en la escuela es tan, pero tan importante que se la instrumentó en una ley, la 26.150, aprobada en el año 2006. Y por eso en la Escuela 324 la llevamos adelante, la cumplimos. Desde que se promulgó y a lo largo de todos estos años, fuimos integrándola y profundizándola en el trabajo educativo cotidiano, con todo lo que esto implica y significa. Y esto lo digo porque en realidad nos queda todavía un largo camino por recorrer y seguir aprendiendo, porque no fue algo fácil ni rápido. Sí, me imagino, pero ¿por qué no fue así? Y porque la ESI es un concepto muy profundo, diría que un concepto revolucionario. La ESI vino a cambiar y a cuestionar muchas prácticas naturalizadas o no visibilizadas en todo lo que implica a las relaciones entre las personas, empezando por los propios docentes. O sea, nosotros, las maestras, los maestros, tuvimos que abrirnos, poner el foco ahí, revisar nuestras propias ideas, nuestras propias prácticas, analizar costumbres instaladas en nosotros y en los chiques también. ¿Como cuáles costumbres, por ejemplo? Y costumbres hay muchas. costumbres de cargosear a alguien cuando no tiene ganas que lo cargoseen, por ejemplo, prejuicios, discriminaciones y muchas cosas que parecen chiquitas o que podían pasar desapercibidas, tanto en casa como en la escuela, desde una mirada, un gesto, una palabra agresiva en voz baja, fueron cosas que quedaban invisibilizadas, desvalorizadas, o incluso tapadas. Y esas cosas generaban profundas angustias, en grandes y chicos, ¿eh? Por eso, en toda la escuela primaria, hablar de emociones es empezar este camino. Visibilizarlas, conocerlas y diferenciarlas, ponerlas en palabras, expresarlas a través de la plástica o de la música y, por supuesto, compartirlas. Porque ya sabemos también que a través de la psicología y de otras disciplinas que estudian el comportamiento humano, sabemos que todo aquello que no se expresa, que no se dice, que se niega o se tapa, hace mal y después influye en todo el desarrollo de la vida de cada persona. Y ahora te pregunto, Fabián, ¿vos podrías decirme cuántas emociones podés llegar a vivenciar en un día? Un montón. Encima también tiene que ver con la cantidad de horas que dura un día, ¿no? En estos momentos, que a veces un día puede durar 12, 14, 16, todo depende de lo que uno va haciendo. Y también las emociones van cambiando en función del clima, pueden ir cambiando las emociones. Sí, lo he notado. Del momento del día también van cambiando en función de lo que uno está haciendo en estos momentos tan particulares, también va cambiando. Yo por lo general arranco así, re tranquilo el día, como agua de pozo. Y después, de acuerdo a lo que va pasando, termino la tarde con una... ¡Ay, no! No, bueno, yo no sé. Yo según, si el día es tranquilo, también arranco medio lenteja. Y si el día es tranquilo, pensaba que puedo llegar a tener entre unas 3 o 5 emociones. Pero si es movido, capaz que puedo llegar a 10. Algunas repetidas, claro. Bueno, en un ratito vamos a compartir los audios de estudiantes de cuarto que las definieron una por una y lo hicieron muy bien. Y entonces, todo esto que me dijiste, ¿cómo se aplica en la escuela esto de las emociones? Y bueno, en la escuela, bueno, los docentes leímos cuadernillos, participamos de charlas y capacitaciones sobre ESI y también se crearon espacios o jornadas para abordarla con las familias. Recuerdo, por ejemplo, que en febrero de este atípico año, 2020, parece tan lejano ese momento que hicimos la asamblea, bueno, ahí estudiamos un poco con un grupo de mamás y papás este tema de ESI, en el desarrollo de la asamblea de familias. Y allí volvimos a contarles a las familias que la ESI se aborda en la escuela de una manera transversal. Esto quiere decir que forma parte de la trama de los contenidos que se asocian e integran en cada área y también está presente en las pautas y principios humanos de funcionamiento de las clases, cotidianamente. Y además, ESI también formó parte en la escuela de convivencia, que era ese espacio que los chicos tenían una vez por semana o cada 15 días. Yo escuché algunas veces cuando venían a las aulas, cuando venían a preparar el programa, que algunos chicos y chicas nombraban algo de convivencia, ¿sí era? ¿Convivencia? Convivencia, sí, tal cual. Bueno, dejamos aquí ya planteados algunos temas para este sí. La voz que nos une del día de hoy, pero usted sabe que acá hay sorteo, hay diferentes cuestiones. Cierto. Hoy vamos a estar sorteando los 2 bonos de 300 pesos de Hecho en los Coihues, de los pequeños emprendedores de aquí del barrio, y los que también los que llamen los vamos a ir anotando para el helado que se sortea la semana que viene, el medio kilo de helado de Jauja que sorteamos cada 15 días. Que todos pero, participan bueno, ahí. Sí, ahí se prenden todo. Podemos tirar el teléfono ya. En realidad vio cómo es la cosa. Yo, antes que nada, el teléfono lo tiene que tirar la locutora, porque si no, a mí vale se sí. me arma. Si la locutora no dice el número de teléfono... Hola, soy Emilia de séptimo. 2, 9, 4, 7, 8. 4, 0, 4, 0. De ahí dijo la locutora oficial EMI 2944-784040. Ya está prendido el teléfono por ahí. En el segundo bloque estamos medio perdidos del teléfono porque vamos a estar con comunicación telefónica. Uh-huh. Pero vamos anotando todo lo que pasa. Genial. Bueno, y entonces ahora sí podríamos terminar este bloque escuchando un tema musical. ¿Vamos a música? Sí. Bueno. Bueno, vamos con La Balsa, interpretada adelante por Los Gatos. No se me olvide después que vamos a tener también consigna de las maestras de diferentes áreas, ¿no? Sí, sí. Con carácter y más. Pero bueno, vamos un poco a música y después vemos. Soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Bueno, y desde la música también, por ahí vamos acompañando este programa que tiene que ver con emociones. Vio que también desde los audios podemos ir generando y que de esto va a tener que ver este segmento del programa. Sí, sí, y ahora vamos con una consigna para todos los que nos están escuchando. Familias, chicos, maestras, maestros, amigos, amigas, vecinos, vecinas. Pero esta consigna no la voy a decir yo, sino Mercedes. Mer, la profe de música de cuarto turno mañana, porque desde este área de música, junto con la profe Pau del turno tarde, también estuvieron trabajando con las emociones. Así que, ¿vamos a escucharla? Hola, muy buenos días a todo este público hermoso de La Voz que nos une. Tenemos un desafío para jugar en familia. un desafío que le compartimos a los chicos y chicas de cuarto grado. Vamos a hacerles escuchar algunos fragmentos musicales y queremos que nos vayan contando en algunos audios qué emociones, qué estados de ánimo, qué sensaciones les despiertan estas músicas. ¿Tienen ganas de jugar? Canción número 1. Canción número 2. Tres. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Uruguay, 1831. Vamos a comenzar este bloque. Estamos llamando a Luisina. Fabián, a ver si nos atiende. Hola. Hola, Luisina, ¿cómo estás? Hola, Pao, ¿cómo estás? Hola, Fabi. Hola a todos los oyentes y las oyentes. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá estamos bien. En este programa Cuarto de Emociones. Ay. Y el último también. Sí, de Cuarto. El último de Cuarto. Ay, ay, ay, no saben. ¿Saben de qué me acordé recién? ¿De qué? Oh, no sabes, Luisina, lo que me pasó hoy cuando llegué a la radio. A que no adivinan con quién me encontré acá en la puerta. Ay, no, ¿con quién? Ay, no, y encima me lo llevé por delante, acá en la puerta de la radio. ¿Saben? Me topé con el Cookie Miediti. ¿Cookie Miediti? Sí, el Cookie. Cookie el Cookie Miediti. ¿No sabes quién es? No. Luisina, el Cookie Miediti es el quickie que te agarra cuando está por empezar nuestro programa de radio. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay, qué nervios! Ya, ¡el sí. miedito! ¡El miedo! Ese que te agarra, te hace latir el corazón a mil por hora y a veces hasta te hace temblar. Sí. Pero también puede ser más nerviositi. Nerviositi más que miediti, ¿no? Ser, sí, que se mezcla. Se hay mezcla, una mezcla de emociones, sí. Yo digo, ¿qué les parece si empezamos escuchando, Luisina, las definiciones de estas y otras emociones? ¿Qué te parece? Bueno, dale. A mí ya la verdad que no sé si me el miediti, el nerviositi, pero bueno, antes de escucharla, me parece importante explicar algo, porque varios y varias definieron a las emociones como un sentimiento. Como un sentimiento. Entonces, las definieron, sí, es verdad. Claro, sí. Entonces, les voy a leer una definición de emoción que encontré. Ajá. Y que es así. Una emoción es una reacción compleja del cerebro ante algo externo, o sea, algo que veo o escucho, o también ante algo interno, o sea, un pensamiento, un recuerdo. Y emoción viene del latín emovere, que quiere decir mover hacia o desde. Emovere. O sea que una emoción implica un movimiento, ¿no? Claro. Y las emociones son algo transitorio, o sea que vienen y se van, nos sacan así de nuestro estado habitual y nos empujan a la acción. Muchas veces confundimos las emociones con los sentimientos, claro. Pero los sentimientos en realidad son fruto de una emoción. Primero llega la emoción y luego el sentimiento. Ah. O sea que las emociones son como más pasajeras, duran un periodo de tiempo muy breve. En cambio, cuando hablamos de sus efectos, los sentimientos se quedan en nuestro interior y se prolongan en el tiempo. Claro. Las emociones son instantáneas. Rápido. Mientras que cuando detectamos los sentimientos como el amor, el odio o la rabia, su presencia en nuestro ser se puede prolongar durante días, semanas, meses, años. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Recién me atravesó una emoción! ¡No me digas! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me entró en el pecho! ¡Me revoloteó por la garganta! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y qué emoción es? Ay, no sé. No logré reconocerla. Ya se fue. Es cierto eso, ¿no? Se mueven rápido algunas emociones. Son pasajeras. Ay, menos mal, porque esa no me gustaba mucho. Bueno, ¿vamos a los audios de los chicos entonces? ¿Te parece? Sí, dale, vamos. Bueno. Yo ahora corto, así puedo escuchar los audios. Sí, si no, sí, no. Y nosotros te llamamos de nuevo dentro de un rato. ¿Te parece, Luisina? Dale. Bueno, dale, hasta luego. Dale. Hasta luego. Bueno, entonces seguimos acá con Fabián en el programa de la 324, un cuarto de emociones, la voz que nos une, y escucharemos ahora las definiciones de diferentes emociones y cómo las caracterizaron con varios adjetivos los estudiantes de cuarto grado. Adiós. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coibos. Ahora les voy a hablar de otra emoción, que es así. Esta emoción es cuando no sabes qué hacer ni tenés ganas de hacer nada. No tenés ganas de hacer nada ni de hacer, no sé, de jugar a la pelota o cosas así. Aparece cuando me despierto muy temprano a veces. Cuando sos un chico que no te despertás temprano nunca, te despertás temprano y te despertás y decís no sabes qué hacer, estás aburrido, no sabes, no te puedes volver a dormir y esas cosas. La respuesta es aburrimiento. Les dejé una pista por ahí. Chao. Bueno, ahí creo que el que comenzó con a definir emociones es Matteo Ini, si no me equivoco. Y él dijo, bueno, ya les cuento esta segunda emoción porque, claro, ese audio fue primero. Porque, Fabián, te cuento que cada chico de cuarto y cada chica definió dos. Primero una y después otra. Porque le tocaban dos a cada uno, pero la definió muy bien, el aburrimiento. ¿Seguimos con más? Hola, soy Mateo Ledesma, de cuarto grado. Les voy a contar sobre una emoción. Se trata de cuando no sabes a qué jugar. Me pongo enojado. No sabes qué hacer. Sabor empalagoso. Velocidad lenta. Movimiento monótono. Color púrpura oscuro, marrón y negro. Chao. La emoción es el aburrimiento. Buenas orejas redactivas, escueleros perdidos y seres exiliados de la vida social. Soy Francisco Pirato Vendresky y hoy les voy a compartir una definición de emociones. Empiezo. La emoción que me tocó es un tipo de alegría que aparece cuando te gusta una persona o le tenés mucho cariño a algo, sea una persona, un objeto o la familia. Esta definición es de amor. Este mensaje se autodestruirá. Les voy a hablar de otra emoción que me da mariposas en la panza y me dan ganas de abrazar. ¡Ah! Hablo del amor. Hola, mi nombre es Indira y les voy a contar sobre una de las emociones que me tocó. Siento esta emoción cuando me mando una macana. Por ejemplo, cuando hago sentir mal a un ser querido, me siento vacía y con frío, y me provoca arrepentimiento. Esta emoción es de color gris, de sabor salado, es fría, pesada y oscura. La emoción que me tocó es la culpa. Hola, soy Joaquín Álvarez de cuarto grado. A la emoción que me tocó la defino como lo que sentimos cuando hacemos algo que está mal y perjudicamos a otro por eso. O cuando hacemos sentir mal a alguien, cuando la sentimos no podemos tristes si nos duele la panza y creo que la forma en la que hay que actuar es pidiendo disculpas. La emoción se llama culpa. Hola, soy Lila y la emoción que me tocó se trata de lo que sentimos cuando hacemos algo que no está bien. Cuando rompes algo que no es tuyo y te pones colorado, nervioso, mal, preocupado, y la emoción que definí es la culpa. Hola, soy Lila y la emoción que me tocó se trata de lo que sentimos. Hola, mi nombre es Emilia y la emoción que me tocó la definí así. La siento cuando me voy a ir de viaje, cuando nieva y cuando voy a ir a ver a las personas que quiero. Me dan ganas de saltar, de abrazar y de sonreír. Ellos reaccionan alegres, felices y emocionados. Significa sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Y la emoción que definí es entusiasmo. Hola, soy Peta de cuarto grado. Esta emoción se siente cuando querés hacer algo que te gusta mucho. Color naranja. Un sabor agridulce, textura suave, sensación graciosa, recorrido curvado. La respuesta es... ¡entusiasmo! Tipos de... Nada, mentira. Esta evolución... emoción nos hace pensar en una luz brillante, un volumen alto, en una sensación linda, en una textura lisa, en una temperatura fresca, muchos en una. Aparece cuando leo, cuando empiezo a hacer algo y me da mucha energía. La emoción es el entusiasmo. Hola, Radio Radiante. Soy Martín de Acorinti y hoy les voy a mostrar algunas emociones. Cuando te asustas o a la noche en la oscuridad, se acelera el pulso y temblas. Mi definición exacta es esta. Color negro, sabor agrio, movimiento tenso. Ruido susurrante, luz oscura. La emoción de la que estoy hablando es miedo. Adiós. Hola, soy Juliana del séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. ¡Qué de emociones que tuvimos escuchando hasta este momento en este bloque número 2 de aquí, de La Voz que nos une! Muchísimas emociones y sentimientos aquí, pasando por el aire de La Voz que nos une el día que hoy. Sí, y esos separadores, esa cortina musical que iba cambiando, ¿cómo ambientaba esas emociones? Tenemos que agradecer en esta tanda a los estudiantes que definieron emociones: Mateo Ini, Mateo Ledesma, Francisco Pirato, Sol Fernández, Joaco Álvarez, Lila Braico, Indira Sandes, Emilia, Milo, Petra y Martín. Tenemos mensajes aquí en el 2944-784040. Recordemos que estamos hoy sorteando dos bonos de 300 pesos de Hecho en los Coihues, los emprendedores de aquí del barrio, que estos bonos, cuando usted lo gana, lo puede canjear por un producto de mayor valor o directamente con esos 300 pesos comprar lo que le parezca de cada uno de los productos. De los productores. Sí, están re buenas las cosas, la verdad. Yo me enteré mucho por comentario, pero... las pastas. Me dijeron que están terribles, los postres, sí. Todo. Sorrentinos, ravioles. Así que estamos sorteando dos bonos de 300 pesos y aparte estamos también anotando... para el sorteo de la semana que viene, que sorteamos el medio kilo de helado de jauja. ¿Qué le decimos a la mamá, al papá que ganó la semana pasada? Que si no viene a buscar el bono, correrá un destino que no es el mejor para el niño que lo ha ganado. Ahora sí, dije que había mensaje y no mandé los mensajes, así que vamos al teléfono al 2944-784040 con los mensajes que han llegado. A ver, mire este de audio, los de audio me hacen trabajar especialmente porque yo tengo que agarrar este cable, ponerlo. ¿Habrá alguien que contestó la consigna de las profes de música o quizás son saludos? Vamos a ver de quién se trata. Soy la abuela de Francisco Pirato Venderki. Y me da mucha emoción escucharlo a Fran. Hablo del amor. Soy la abuela Graciela y... Hola, mi nombre es Indira. Quedé profundamente emocionada de escucharlo a Fran hablar a esa velocidad y con tanta precisión de esa emoción maravillosa. Gracias, el programa está hermoso. Nosotros también le agradecemos a Graciela, la abuela, que se ha comunicado y manda especial saludo para el nieto, para Francisco Pirato Venderki. Muchas gracias. Qué personaje este Francisco, qué bueno que estuvo su audio. Sí. Tengo otro mensaje. Hola, soy Juaco Álvarez, es la primera vez que me escucho, Juaco, porque no estoy en Bariloche y soy nuevo en la escuela. Sí. Me gusta mucho escucharme a mí y a mis compañeros. Qué bueno que le guste mucho escucharse. Eso es una gran cosa, porque hay mucha gente que no le gusta. Sí, sí. Mire, yo tenía una idea. Si hay algún padre, madre, chico que esté con un celular, chica que esté con un celular y nos quiere mandar un video... escuchando el programa de radio, también, algo cortito, 10, 15 segundos, lo puede mandar al 2944-784040. Buenísimo. Ahí nos manda un video escuchando La Voz que nos une del día de hoy y los programas que se vienen. Ay, mire lo que dice Juaco Álvarez, nunca estuve en un sorteo. En su vida va a ser el primero. Así que lo anotamos. Está ahí de estreno, Juaco. Lo anotamos. A ver, otro mensaje. Hola, soy Benicio. Quiero participar del sorteo. Muy bien, anotémoslo también. A Benicio, que se ha comunicado. Sí, vaya anotando que después tenemos que hacer el sorteo. Uh-huh. Bueno, a ver, dice Juaco, aparte agrega, también me encanta escuchar a las señas. Así que le mandamos un beso. Gracias, Joaquín. Tengo otro mensaje que dice... me llena de entusiasmo escuchar sus voces. Besos y abrazos, nos dice Roxy. Roxy. Nos manda este mensaje. Creo que es una compa, una compañera. Ajá. Maestra, gracias. Tengo otro, a ver, este es de audio, así que yo tengo que levantar esta palanca. Hola, soy Margarita de primer grado. Y a mí la primera canción me causó tristeza, la segunda alegría y la tercera miedo. Ah, bien. Ahí está. Ahora, antes de ir al tema musical, vamos a estar repitiendo estas canciones como que para que participen de la consigna del día de hoy, que era, si no mal no recuerdo, qué te generan las diferentes canciones que vamos poniendo, ¿no? Claro. Vamos, entonces, otro audio más. Hola, buen día, radio. ¿Cómo andan? Soy Gloria. Hermoso el programa. Hola, lleno Gloria. De emociones. Y qué buena la consigna que propuso Mer. De golpe me sentí como caminando por dentro de un castillo triste y melancólica. Después me puse a saltar de alegría con Diego Torres y después me escondí debajo de la mesa porque me dio mucho miedo esa música. Así que bueno, un saludo y que salga re lindo el programa como arrancó. Buenísimo. ¿Cuántas emociones que generaron esos temas? Le mandamos un saludo. Mirio, acá nos mandan una foto. ¡Qué grande! Dice, Indira, emocionada escuchando la radio. Zarpado trabajo que hacen en nuestra escuela. Gracias. Saludos a Pao, una gran maestra que recordaremos siempre en nuestra familia. Nos manda acá Facu Sande, la carita que tiene Indira escuchando la radio. ¡Qué grande! Besos un para abrazo. Indira y toda la familia. Sí, muchas sí, gracias. Un abrazo a Indira. Y bueno, la gente, los amigos, vecinos, vecinas de Hecho en los Coihues nos dicen buen programa hoy y suerte a las familias en el sorteo. Buenísimo. Buenísimo. Tengo otro. Hola, quería preguntar si hay una grilla de programación de la radio. Por supuesto, en el boletín de la Junta está la grilla de programación de la radio. Igual después vamos a ver si la podemos poner en el Facebook. Pasa que veo es un Excel y los Excel son medio bravos a la hora de compartir. Claro. Tengo otro. Buenas tardes. Ah, no, esto no. Buenas tardes. ¿Usted vio las abejas ayer? No. Ah, decía que había un batallón de abejas. ¿De abejas o abejorros? Abeja. Ajá. Bueno. ¿Por acá? Sí, aquí en el barrio. Bueno, otro dice, yo nunca en mis años 6, 7, 8 nunca gané un sorteo, nos dice. Vaya. Ah, creo que es Milo. Milo, estoy ¿cómo buscando que no? En un mensaje anterior. Milo ganó el programa pasado, ¿cómo bueno. que no? Ganó Hecho en los Coihues. Tengo más. No, la gente, los amigos, vecinos, vecinas de Hecho en los Coihues nos dicen. Ah, mire, me mandaron un mensaje para que me escuche yo mismo. Y vamos bueno. con el último, a ver. Hola, buenas. La banda de Fidel Rock quiere participar del sorteo. Y que también queremos que pasen un tema de Divididos. Qué grande la banda de Fidel Rock ahí. A ver, este que me hizo escucharme a mí mismo, mandó otro. A ver. A los 7 y 6 y 8. Ah, a los 7, 6 y 8. Leí mal el mensaje. Yo había dicho, yo nunca en mis años 6, 7, 8 nunca gané un sorteo. Y ahí me corrige. ¿Cómo dijo, señor? A los 7 y 6 y 8. Perdón. ¿Y quién era? No me dijo, así que si Milo, me quiere, entonces, si no. me quiere decir de quién se trata ese mensaje, porque no me dijo. Bueno, tenemos música, pero también, como un montón de mensajes que fueron llegando. Vamos a la música, ¿le parece? Sí, vamos a ponernos a bailar un poquito. Ay. Tome un trago de agua. Ahí voy. Vamos a ponernos a bailar un poquito, escuchando a alguien también de otras épocas, Celeste Carballo, cantando Sabemos que vuelvo pronto. Y les digo que varios versos de esa canción es un mensaje de maestras y maestros a todos los estudiantes de la 324. Yeah. Ay, qué emoción que me agarró hoy. La letra de esta canción, bueno, cada uno la interpreta como quiere, ¿no? Porque todos, todas, todes interpretamos distinto. Pero yo cuando la elegí pensaba en la parte que dice: me llevé un poco de tu mirada guardada en la mía. Y bueno, eso me hizo acordar que antes de cerrar la puerta de la escuela, todas las maestras nos llevamos eso. ¡Ay, qué emoción! Hoy cuando venía para acá, vi la escuela cerrada. Y bueno, cuesta un poquito, ¿eh? Cuesta un poquito. ¿O no, Fabián? ¿Vos qué decís? Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Continuamos con el aire de La Voz que nos une, este programa que sale en vivo aquí en el aire de la 105.5 todos los días jueves. ¿A qué hora estamos saliendo al aire? A las 11, a veces un poquito 11 después. 11 de la mañana, no, me había perdido. Me había agarrado ahí un desvarío con la cantidad de programas que hay en esta radio. A veces me pierdo. 11 de la mañana salimos en vivo los días jueves y se repite este programa los días sábados. ¿Sabe a qué hora? 5:30 de la tarde. Buenísimo. Y como decíamos, las profe habían traído algunas consignas que tienen que ver con qué nos genera la música, qué emociones nos generan. Así que vamos a poner un pedacito de cada una de las canciones. Ah, buenísimo, para que las vuelvan a escuchar o para los que no. Claro, vamos, entonces, no, canción, a ver, señor locutor, ¿cómo era? Canción número uno. ¿Podemos dar una ayuda, Paola? ¿Usted más o menos por dónde encararía, qué le genera esta canción número uno? No quiero que me genere esa emoción de tristeza. A mí me hace acordar... Ver la placita vacía, sí, por ejemplo. A mí me hace acordar a esas películas que... Oh, una de esas películas que siempre tienen muchos problemas. Y ahora pasamos a la número 2, a ver de qué se trata. Ah, esta está mejor. Sí, esta tiene un poco más de rítmica, así, mañanera, como para ponerle un poco de emoción a esta parte del programa. Tengo más, porque yo tengo un montón de canciones que me han pasado a la maestra. ¿Y esto? Esta no me gusta. Chucho está. Cogí miediti. Canción número 4. This is a song for the broken hearted. Este esta se la podemos dedicar a la banda de Fidel Rock que está ahí escuchando el programa. Le podemos dedicar este tema. Había pedido un tema musical. Después vamos a ver si antes de terminar el programa lo ponemos aquí en el aire de La Voz que nos une. Repetimos la consigna entonces. ¿Qué te genera cada una de las cuatro canciones que pusimos? Ahí estamos, Paola. Continuamos entonces con el aire de este programa de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihue. Y vamos entonces a continuar nuestro programa con el tercer bloque de Un Cuarto de Emociones. Sabe que tengo más mensajes. ¿Entramos con los mensajes antes? Bueno. Porque si no, después se me duermen los oyentes. Explota el teléfono. Dice, pero usted no me pide mensaje, después no lo pone. A ver. Hola, Fabi, acá te estamos escuchando en el programa. Soy Francisco. Y bueno, la primera canción me causó nostalgia y extravío. La segunda, movimiento, energía y optimismo. Y la tercera, misterio y miedo. ¿Podés poner la canción Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, por favor? Oh, y la 4 me produjo Power, Victoria, Velocidad y Empoderación. Empoderación. Bueno, vamos a pedir, después vamos a guardar un tema de los Guns N' Roses y después lo vamos a poner. Tengo otro audio, de Milo era el que me había retado por 678764. Tristeza. Ahí está. Bueno, Milo dice, ¿qué le genera? Primero, tristeza. Segunda, alegría. Ajá. Tercera, triste y feliz. Y la cuarta, feliz. Muy bien ahí, bueno. Milo. Tengo más mensaje. Hermoso programa que nos permite a todas y todas ser visibles nuestras emociones, profundizando el conocimiento que cada persona tiene sobre sí misma, y ese es un aprendizaje fundamental y valioso, nos dice Graciela, que se ha comunicado aquí Graciela, al teléfono de la radio. Tengo más mensajes, más. Mire, ¿cuántos? Me mandaron una foto de alguno de los chicos y chicas escuchando la radio. Ajá, qué bueno. Me las reenvías. Sí, tengo un audio, a ver. Hola, somos Feli, Cata, Coqui. Y queremos participar del sorteo. Saludos a todos. Sí, besos. ¿Están todos ahí? Anote usted, Paola. Mire, la foto está buenísima. ¿Quién? La foto. ¿Digo tantos nombres? Vamos, le digo de vuelta. Mire quién es. A ver. Hola, soy Catalonso del tercero. Quiero mandar. No, este viejo. Hola, somos Feli. Feli. Cata. Coqui. Y queremos participar del sorteo. Feli, saludos, Cata, a todos. Y Coqui. Muy bien. Están anotados, ¿no? Y acá mandó foto escuchando el programa de radio y un videito. ¿Qué más? A ver, tengo otro mensaje. Hermoso programa. Chau, nos dice Milo, que está ahí escuchando atentamente. Hola, Milo. Esta es la voz que nos une del día de hoy. Más mensaje. Soy Margarita, quiero participar de los bonos y el helado. A ver, tiene un audio. Hola, soy Margarita y a mí la cuarta canción me generó mucho, se me fue la palabra, mucho mucha locura. Locurísima. Es re loca la canción. Bueno, chao. ¿Viste, Fabián? ¿Qué diferentes emociones generan? Una misma canción, en cada persona, sí, una emoción diferente. Sí, tengo más, Milo, como loco está con el teléfono. Se me fue la palabra. ¿Qué dijo? Queremos participar del helado, dice Milo. Que está ahí, debe estar escondido abajo de la mesa como grabando. Como no, la otra vez, ahora de incógnito. Otro último, creo, Soy Juli de séptimo. Los quería saludar por el programa y participar por el sorteo. Chau. Bueno. Muy bien, todos estos mensajes van llegando al 2944-784040. Tengo otro. Hola, mi nombre es Vero, soy la mamá de Joaquín Álvarez y en este programa de emociones, en el que me inundan las emociones, quiero agradecer a cada docente y familia tanto de cuarto como de primero, por recibirnos con tanto amor. Cuando las señas hacen su trabajo con amor, se nota, y eso hizo que el cambio para los nenes haya sido fácil y positivo. Siempre agradecidos a todos, en especial a las señas Luisina y Nicole, nos dice Vero, la mamá de Joaquín Álvarez, que recordemos, si mal no recuerdo, está lejos de la escuela, ¿no? Sí. Que se incorporó, que sí. Se incorporó este año a la escuela, este año, así es. Sí. Muy bien, buenísimo. Participó de videollamadas, así que se pudo encontrar un poquito con sus compañeros del cuarto grado. A ver, ¿quién es? Hola, chicos, chicas, profes, familia, Fabi. Bueno, yo escuché la primera canción y me dio mucha nostalgia. Nostalgia por el encuentro en la escuela, por las rondas, por los juegos y hasta por esos momentos en que llamaba a alguien para limpiar el banco que estaba rayado. La segunda me dio alegría, porque sé que todo pasa y que esto también va a pasar. No sé si dentro de muy poquito, pero va a pasar. Y la tercera me dio incertidumbre. No sé si está en la lista de emociones, pero me dio ese sentimiento. Ah, es un sentimiento entonces. De cómo va a ser esa vuelta, sabiendo que hay muchas cosas que se van a quedar de lo que vivimos ahora. Y que muchas cosas nuevas van a surgir y de muchas ganas de hacer en la escuela junto con las chicas y los chicos, con mis compañeros y compañeras, y bueno, y sabiendo que falta poquito, vamos, porque falta poquito para terminar este año tan atípico, lleno de cosas que no estuvieron muy buenas, pero sí hubo también cosas que tenemos que recordar y hacer con alegría. Un abrazo para quienes están haciendo ese programa. Esas definiciones de emociones son lo más. Un abrazo. Gracias, Jorgelina. Muchas gracias. Le mandamos un beso a Jorgelina. Y tengo otro audio. ¿Otro que ha llegado? Más. Sí, está, pero el 2944-784040 está con todo. Hola, soy Paloma de segundo grado y quiero participar del sorteo del helado. Eso, chau. Hola, soy Lila del Jardín 129 y quiero participar en los dos sorteos. Anote, Paola, anterior, Paloma, no, Paloma era el primero y recién y escuchó el nombre, sí. Paloma y Lila. Lila de Jardín. Sí, 129. Sí, de Jardín. ¿Pueden participar los de Jardín? Pero claro. ¿Y cómo hacen? ¿Qué van manejando la bicicleta hasta la heladería? Recuerden no sé. Los que ganen el helado que tienen que ir hasta el Jauja del centro, ¿no? Porque del no centro. En el de acá del 4 no saben. Bueno. Así que directamente en el del centro. Hola, buen día. Hermoso programa, emocionados por semejante producción de las docentes y por la participación de las niñas y niños. Abrazos desde Necochea, la familia Lariguet nos manda. Mi papá, mi desde mamá. La República de Necochea. Tengo este, es el último, me parece. Gracias. Hola, soy Rochi de séptimo grado y quiero participar por el sorteo. Muy bien, anote Rochi también. Bueno, y por ahora ya estamos, ¿eh? Así que raudamente separador y volvemos a la rutina de este La Voz que nos une. Y si digo rutina, no puedo hacer otra cosa que volver a poner a la locutora. Hola, soy Emilia de Seti. La Voz que nos une de la escuela 324. Soy Gianni, de cuarto grado. Continuamos con La Voz que nos une del día de hoy, cuarto grado en el comando. Sí, y arrancamos entonces este tercer bloque de emociones. ¿Eh? Hablando de cómo se dan las emociones en relación. O sea, vamos a hablar de cómo se registran las emociones, porque como decíamos recién, cada persona tiene una forma de sentir y vivenciar cada emoción muy personal. Vieron que, por ejemplo, con las canciones de las profes de música pasó que hay personas que con el último tema sintieron miedo, otros sintieron felicidad, otros locura. Así que bueno, eso nos muestra de que cada persona siente a su manera. Y entonces Bueno, con todos estos ejemplos también de los audios, incluso cómo definió cada estudiante el aburrimiento o la culpa, ahí pudimos ver cómo cada uno lo definió. Y bueno, cuando digo relación o interacción de emociones, me refiero a qué actitudes puedo tomar yo o cualquiera de los chicos frente a la emoción que veo en otra persona. Por ejemplo, en un amigo, en una amiga, en un compañero, en un familiar, en un vecino, vecina. Lo primero que se me ocurre acá como para interactuar o acompañar a alguien que está viviendo una emoción fuerte sería para poder comunicarse bien, ¿no? Sí, sí. Comunicarse es lo fundamental. Es lo primero. Y para conseguirlo, bueno, yo tengo que estar... O sea, si quiero percibir qué le pasa a esa otra persona que tengo enfrente, tengo que estar muy atenta, tengo que estar abierta, sensible. Y así sí voy a poder percibir lo que le pasa a esa otra persona que está siendo atravesada por una emoción. Al observarla con mucha atención, puedo darme cuenta si la emoción que tiene es de alegría o placer o si, por ejemplo, es de enojo, miedo o culpa. Y una vez que me di cuenta más o menos de qué emoción se trata, tengo que ser empática. Pere. ¿Empática o simpática? Empática, Fabián, empática. Viene de la palabra empatía. ¿Vos sabés lo que significa? Sí, estaba haciendo un chiste. Se trata de ponerse en el lugar del otro y tratar de imaginarse y pensar o sentir lo que ella siente. ¿Hay un ruido por ahí de un sí, teléfono? Sí, un piripipi que se ha metido. Ahí está. ¿Lo puedes decir de nuevo? Le digo nuevamente. ¿Qué sería la empatía? Empatía se trata de ponerse en el lugar del otro y tratar de imaginarse y pensar o sentir lo que ella siente. Claro. De esa manera vos podés comprenderla a esa persona y acompañarla afectivamente o ayudarla, por ejemplo. Digamos... Si la emoción es de alegría o placer, hasta puedo contagiarme y disfrutarla a la emoción de esa persona que tengo al lado. En cambio, si la emoción que está atravesando esa persona es fea o desagradable, también podemos ser empáticos, ¿no? ¿Vos qué te parece? Sí, creo que sí. Y bueno, en ese caso tendrás que poner toda tu atención para observar cada detalle de su actitud. Ser súper perceptivo. Y así darte cuenta de qué te conviene hacer. Claro, no vaya a ser cosa que llegue algo feo de rebote, ¿no? Claro, tal cual. Vos tenés que estar muy atento a todo lo que expresa. Puede ser que lo exprese con su mirada, con sus gestos, cómo está su cara, si su cara está roja, transpirada, qué sé yo. Si su cuerpo está como caído o qué movimientos hace. Y así te vas a dar cuenta de si es propicio o si da realmente para que hagas o le digas algo. Capaz le podés preguntar algo. O capaz te das cuenta de que es mejor no decirle nada. Claro, quizás si solo me quedo a su lado en silencio, puede que le haga bien, por ejemplo. Sí, sí, claro que sí. A veces no hay que hacer nada, es solamente estar ahí al lado. Escuchar su lamento o sus razones. O capaz... su llanto también puede pasar, que se largue a llorar, porque eso es algo que nos permite sacar afuera esa emoción triste o fea. Y muchas veces hace bien. Bueno, sí, pero tampoco pasarse, porque después quedás medio zombie o con dolor de cabeza o quedás así como abombado. Sí, sí, es feo, sí, sí, sí. Por eso está bueno llorar, pero tampoco pasarse, es verdad. En todo caso tenés que tener un rollo de papel higiénico cerca, digo yo, ¿no? Para llorar tranquilo y, bueno, no andar con las velas al viento. En otros casos, si la emoción de esa persona es muy truculenta, hasta puede ser recomendable alejarse unos instantes y volver después, cuando su terremoto emocional haya terminado. Y ahí sí, podés animarte a hacer algo, un gesto, una caricia... una palmadita, un abrazo o unas palabras que puedan ayudarle a tener alivio y contención. Bueno, está bueno esto, ¿eh? Porque uno también en función de lo que vamos escuchando se va acomodando a las diferentes emociones. ¿Te parece que escuchemos algunos audios más de los chicos, Paula? Sí, sí, creo que hay muchos más, así que vamos nomás. Tenemos, pero mire, una cantidad de audio aquí en este programa. Hola, soy Emilia y la emoción que me tocó la definí así. La siento cuando me salen mal las cosas, cuando mi hermano no me presta un juguete y cuando no pude invitar a una amiga. Me dan ganas de gritar, llorar y patear o golpear algo. Mi mamá reacciona enojándose y poniéndose malhumorada. Significa imposibilidad de satisfacer una necesidad, un deseo. Y la emoción que definí es frustración. Chao. Hola a todos, soy Kevin. Y a mí me tocó una emoción que es intentar y no poder. Es una emoción negativa relacionada con la ira y el enojo. A ver quién adivina qué emoción me tocó. La emoción de la que hablaba era la frustración. Tipo, no, esta emoción me hace pensar en una temperatura caliente, en algo pesado, en luz oscura, en una sensación potente y azón. ¿Qué dice? ¡Sensación! No sé qué lo dice. Recorrido directo aparece cuando estoy cansado, algo no me sale, la emoción es la frustración. Rima. Soy Petra Velora de cuarto grado. Esta emoción se suele sentir que estás esperando algo y después no pasa. Color celeste, movimiento, girar. Sabor picante, ruido retumbante. Peso pesado. Y la emoción es... frustración. Hola oyentes, oyentas y oyentitos. Soy Mateo Ledesma de cuarto grado. Y hoy les voy a contar sobre una emoción. Se trata de cuando tenés muchas ganas de que pase algo lindo. Te pones muy feliz. Yo lo describiría como color rojo, amarillo y naranja. Tono afinado y melodioso. Volumen suave. ¡Emociones! ¡La ilusión! Hola oyentes de la radio, soy Mateo Aini de cuarto grado. Ahora les voy a hablar de las emociones. Esa emoción es esperar algo bueno, por ejemplo un regalo. Esa emoción aparece antes de mi cumpleaños. Las características que tiene esa emoción para mí es verde, dulce, movimiento robótico, lenta, ligera. Y la respuesta es... la ilusión. Hola Radio Radiante, soy Martina Corinti. Y esta vez les voy a traer una emoción. Una emoción que hace que nos sentamos de buen humor. Y esta es la definición exacta. Color amarillo, sabor muy dulce. Movimiento relajado, temperatura cálida, textura blanda. Y la emoción de la que les estoy hablando es la felicidad. Aquí Martina Corinti se despide. Adiós, Gran Radio. Hola, soy Sol Fernández Infante de cuarto grado y voy a hablar de las emociones. Siento esta emoción cuando no entiendo la tarea y la identifico con el color rojo carmesí y con un tono grave de voz. hablo de la ira. Buenas, buenas, orejas radiactivas, escualeros perdidos y seres exiliados de la vida social. Soy Francisco Peraz Wendersky y hoy les voy a compartir, abro paréntesis por segunda vez, cierro paréntesis, una definición de emociones. Empiezo. El sentimiento es un enojo muy grande, da reacción de violencia, odio y venganza. Esta emoción es ira. Este mensaje se autodestruirá. Hola, soy Adrián Filipo Barbosa Paredes y hoy les voy a hablar de ese agrio sentimiento que se mueve bruscamente por mi cabeza y me irrita con su pinchuda piel, haciendo que mi cerebro mande a mi boca que provoque un ruido ensordecedor. Y esta, siéndole fiel, hace lo pedido. Mi cabeza se pone recaliente por el calor que despide el monstruo. El monstruo que, por su calor, hace que mis ojos despidan unas lágrimas. Pero no de tristeza. Mis ojos no están tristes estar ante el monstruo. Les da igual despidiendo unas lágrimas. De... Entonces el monstruo me golpea directo en la cabeza. Y acto seguido. Poco a poco, el monstruo se cansa de mí y se va volando lejos. Lejos de mí y de todo lo que me rodea. Tal vez fuera de nuestro universo, para repetir la historia, solo que con otro protagonista. Y eso fue todo lo que les hablé hoy de la ira. Mi nombre es Indira y les voy a contar sobre la otra emoción que me tocó. Siento esta emoción cuando tengo que exponerme a alguna situación incómoda. Por ejemplo, cuando cuento un chiste y nadie se ríe. Me quiero esconder, me hago chiquita y siento calor. Me genera timidez, es amarilla, agridulce, calurosa, leve y clara. La emoción que les acabo de contar es la vergüenza. Hola, soy Joaquín Álvarez de cuarto grado. Les voy a hablar de una emoción que sentimos cuando hay mucha gente que no conocemos o cuando creemos que por algo los demás se van a burlar. Por ejemplo, yo lo siento cuando hay Zoom o videollamadas y a veces reacciono quedándome quieto y mudo. Y otras hablo mucho y me río, me da calor y se me ponen los cachetes colorados. La emoción se llama vergüenza. Un muestrario, un verdadero muestrario de emociones han sí. pasado por este bloque. ¿Quiere que le diga los nombres o bueno. si no me equivoco, porque a esto ver. Es el apunte que me ha pasado la maestra Alvicina, Emi, Kevin, Milo, Petra? ¿Voy bien? Sí, vas bien. Voy bien. Mateo Ledesma. El otro Mateo, que sería Mateo Ini. Sí. Martín, Sol. Sí. Fran, Filippo, Indira, Joaquín Álvarez y Lila. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Un lujo, me dice todo. Un muestrario de emociones y muchas que sentimos durante todo este aislamiento, durante todo este distanciamiento social, ¿no? Sí, así es. Entre ellas la frustración, sí. la ilusión. Así es. Pero también, bueno, felicidad, alegría, de todo. Y hablando de felicidad y de alegría, ¿sabe qué tenemos en este momento? Mensajes. Hay más que, mensajes, sí, ¿cuánta más gente mensajes. Ha participado hoy? Soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Códigos. Mensajes en el aire de La Voz que nos une del día de hoy, de este 12 de noviembre. Felicitaciones por el programa, indispensable hablar de emociones, dice nuestra emérita, no le diga de gimnasia, no. profesora de educación física, Adriana Bernés. Sí, señora profesora, estamos atentos a lo que usted nos dice. Saludos. Gracias. A la compañera Adriana. Más mensaje. Hola. Hola, soy Sol. Quiero participar del sorteo del helado. Sol. Anote. ¿Anotó? Estamos sorteando hoy dos bonos de 300 pesos cada uno de los amigos y amigas pequeños productores, emprendedores de aquí, de nuestro barrio, gigantescos acompañantes de este programa hecho en Los Coihues, que nos dan dos bonos de 300 pesos para sortear. ¡Ah, mire quién apareció acá! ¿Quién? A usted lo quiero ver, en realidad su señora mamá. Hola, soy Mateo Ini, quiero saludar a mis compañeros y compañeras, quiero agradecer porque la semana pasada ganó el medio kilo. Claro. Ay, lo rico que estaba, Mateo. Porque era como... su cumpleaños, ¿no? Sí, no, lo tenemos acá el bono, lo tenemos acá en el bono. Ya iremos a buscar el voucher, dice Mateo. Todavía. Este voucher se autoconsumirá en los próximos... Claro. No, mentira, te lo guardamos, Mateo. Ahí tenemos el voucher para que vayas a buscar. Y por ahí no podés adelantar. ¿De qué gusto vas a pedir el helado? Tengo más. A ver, aquí los amigos y amigas de Hecho en los Coihues que nos mandan... Un saludo también tengo. Mire, uno acá se arrepintió. 5 mensajes borró. Qué bárbaro. Otro mensaje. Hola, soy Lila Braico. Quiero participar del sorteo del helado. ¿La anotamos a Lila Braico? Sí. Anotamos, Paola. Tengo... hay dos Lilas, así que sí. Ya estoy anotando. Esta es Lila Braico. Y un mensaje, a ver si este... No, este no lo puedo leer porque es uno de esos vio que quieren que compremos de todo. Todo el tiempo que compremos helado. Así que ese no va a participar del sorteo del helado. ¿Y cómo seguimos este La Voz que nos une del día de hoy? Bueno, vamos a ir cerrando este tercer bloque con un tema musical. Una versión... bien rocker de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de Luis Alberto Spinetta. Nos vamos entonces al flaco y volvemos con más La Voz que nos une. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, a ver si por ahí me hace la gamba con este tema que es un poco difícil. Así que, en fin, es muy característico en mí que nunca se entienden los tonos, la letra y eso, ¿eh? La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. Y entramos en La Voz que nos une. Antes de ir a la comunicación telefónica del último bloque, voy a hacer un breve repaso por las canciones que nos generan emociones, por si quieren dejar algún mensaje más, a ver. Vamos. Esa es la canción número uno. Canción número dos. Canción número tres. Canción número cuatro. Sing a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Fua, qué muestrario, qué muestrario de emociones, la verdad, impresionante las diferentes sensaciones. ¿Sensación y emoción era lo mismo o no? No. Ah, está bien, está bien. Y, por ejemplo, el cine es un gran productor de emociones también, sí, ¿no? Sí, nos genera todo tipo de cambios. Claro, porque las sensaciones más bien se sienten, bueno, en el cuerpo, con los sentidos. Por ahí, por las sensaciones, entran a nuestro ser las emociones que pueden sentirse, bueno, en el cerebro, en el corazón, en la panza, en cualquier parte del cuerpo. Ahí estamos, muy bien. Bueno, ¿vamos a arrancar con este cuarto bloque? Último bloque. Cuarto y último bloque de La Voz que nos une hoy en Cuarto de Emociones. Y volvemos a tener a Luisina en el teléfono. Hola Luis, ¿estás ahí? Hola, acá estoy. Oh, ay, qué bueno. La radio. Qué bueno que nos podemos comunicar por teléfono. Bueno. ¿Vos sabés que este programa me ha llenado de ternura? Oh, y a mí también. Sí, no. Sí, sí. No me quiero emocionar ahora porque tengo que seguir hablando. No. Bueno, me alegro. Ahora vamos a presentar, ¿qué te parece si presentamos la propuesta de esta semana que enviaron las profes de música, Mercedes y Paola, a los chicos de cuarto grado? ¿Te parece? Dale. Bueno, entonces... Vamos a escuchar a Pao de música, que es de cuarto grado del turno tarde, que nos va a contar sobre las emociones en la música. Ahí va. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Te queremos contar desde música, la señor Mer y yo, Pau, cómo hemos trabajado las emociones, mediante qué actividades y cómo es un recurso de la música la emoción. Cuando nosotros queremos transmitir un enojo o una alegría o algo romántico o algo triste, lo podemos hacer de una manera bella. Y esa manera bella es usar recursos que nos brinda la música. ¿Cuáles recursos nos brinda la música? Todos los que ustedes han aprendido a lo largo del año. La forma para poder ordenar los sonidos, que es la forma de una canción, por ejemplo, los instrumentos que usamos, los instrumentos que inventamos, formales e informales, y muchas cosas más. Todos esos elementos hacen que nosotros podamos hacer música. Y a esa música, ¿qué le ponemos? Le ponemos el broche de oro, que es el instrumento más bello que tenemos, que es nuestra voz, porque lo podemos emitir, es un instrumento que lo traemos todos, todas, lo tenemos en nuestro cuerpo y es la voz. Entonces nosotros podemos emitir una canción, sonidos en forma de melodía, y también le podemos poner una letra y le podemos dar una inflexión de la voz. La inflexión es el tono, como ya muchos chicos y chicas han mandado la actividad, es el tono que le damos a nuestra voz para poder colocar esa voz dentro de un contexto. Por ejemplo, si yo estoy triste, no voy a decir ¡qué ganas de viajar que tengo! Voy a decir ¡qué ganas de viajar que tengo! Entonces ahí le estamos dando una inflexión. Eso lo hemos trabajado ya en el encuentro, ¿sí?, con los chicos y las chicas de tercero, en una actividad muy linda. Bueno, y si nosotros vamos a cantar una canción, por ejemplo, las canciones, la música, como la música la hacemos las personas, la música también tiene carácter, al igual que nosotros, al igual que las personas, tiene carácter. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos todos los elementos que queremos que se transmitan en esa música, en esa canción. Si nosotros queremos transmitir alegría, si queremos transmitir enojo, si queremos transmitir algo romántico, si queremos transmitir tristeza, asombro, miedo. Entonces, como la música la generamos las personas, por eso la música también termina teniendo sentimientos, emociones y carácter. A nuestra voz, cómo la vamos manejando y la vamos moldeando, le decimos inflexión. Inflexiona la voz de forma enojada. Inflexiona la voz de forma alegre. Inflexiona la voz de forma asombrosa. Por ejemplo, la inflexión de mi voz en este momento sería como una inflexión de voz explicativa, que le está explicando. ¿Se entiende? Bueno, por eso la inflexión de la voz y el carácter van de la mano. Entonces nosotros, así es como podemos emitir y expresar una emoción en una música, inflexionando nuestra voz. ¿Y de qué manera lo hacemos? Lo hacemos de una manera bella. ¿Por qué? Porque adornamos esas palabras. ¿Qué le ponemos? Le ponemos sonido, le ponemos instrumentos. Y así es como lo decimos artísticamente. Lo decimos musicalmente. Y así es como podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos por medio de la música. Inflexionando nuestra voz, colocándole muchos recursos y después darle forma. Entonces esa música adopta un carácter como nosotros y se convierte en algo que dice, en algo que comunica, en algo que nos deja un mensaje. Por eso la música y todas las artes son entes comunicadores. Bueno, espero que les haya gustado la explicación y bueno, esperamos muchas más actividades que algunos chicos, chicas las van mandando de a poquito. Les mandamos un abrazo gigante, gigante, la señora Mer y yo. Chao. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. La verdad, qué bueno esto de la inflexión de la voz y el carácter de la música. ¿Hay producciones de los chicos y de las chicas? Sí, sí, fueron llegando a última hora de ayer y podemos empezar escuchando a Petra, a Filippo y a Joaquín Álvarez. I love your SP, même si le cœur ne veut plus dire quoi. I love your SP, même si le cœur me quiere explotar, no quiero no. I love your SP, même si le monde no viene nada. I love your respiro, me decís lo que todavía no aclara. Respira y deja que el viento me enseñe en tu caco y cual. Respira y deja que el viento espere que me llame. I love your recipe. Me encila, ven. Me vuelve a atrapar. A veces pasa. I love your recipe. Speed the bottle up to me. Let's go to the bar. Respira y deja que mento. Desvida pensamiento, ay, respira y deja el momento. Respira, viento del viento. Cada momento del viento me trae, me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y bueno aprender a confiar. Y olvidar, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora tú respira. Te paso a buscar, a bailar el guadu guadu, que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu guadu para. Que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntan a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse, que todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. La voz que nos une, el programa de radio de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Continuamos en este último bloque de La Voz que nos une. Y qué espectacular estas canciones con inflexiones de la voz. La verdad que un placer escucharlos y escucharlas. Y bueno, nosotras, Pau y Lucina, al ver la propuesta de música, aprovechamos para pedirles a los chicos y a las chicas que graben audios haciendo inflexión de voz, también cuando definían emociones o los caracterizaban. Sí, Luis, seguro que en algunos audios que ya escuchamos deben haber notado ese trabajito. Sí, así es. Y también deben haberse dado cuenta que muchas definiciones de emociones fueron caracterizadas con un color, con un sabor, con un movimiento, un sonido, un tipo de ruido, una velocidad. Sí, sí, y eso fue porque les propusimos un cuadro lleno de adjetivos calificativos para que elijan los que mejor describan a las emociones que les tocaron definir. Sí, y eso es lo que al poder elegir esos adjetivos, cada uno, cada una le da ese toque bien personal para interpretar esa emoción. Vamos a compartir más, ¿te parece, Luisina? Sí, dale. A ver, Fabián, tenemos más. Hola, soy Emilia y hoy les voy a contar qué es la frustración. Su color es negro, su sabor es amargo, su movimiento es brusco, su luz es pálida y su mezcla es batida. Chao. Hola, soy Adrián Filipo Barbosa Paredes y hoy le voy a decir la lista de adjetivos que usé para describir la emoción que me tocó. La ira. Un sabor agrio. Movimiento brusco. Un tipo de ruido ensordecedor. Un recorrido lento. Una temperatura caliente, recaliente. Una textura ¡auch! Pinchuda. Y eso fue todo. Hola a todos. Soy Francisco Pirato Vendersky y hoy les digo, el amor es fucsia y turquesa, también es dulce, suave, tenso, relajado y luminoso. Gris, salado, frío, pesado, oscuro. Hola, soy Joaquín Álvarez, de cuarto grado. Para mí, la vergüenza es color negra y de sabor amargo, porque te hace sentir mal. Esa sin movimiento porque te bloquea a veces, y otras rápido porque te reís y hablas sin parar. Bla, bla, bla, bla. Siento que es batida porque te revuelve la panza. Y muy calurosa porque te pones colorado y tenés calor. Hola, soy Lila y la vergüenza para mí es fría, agudo, azul, tímido, pálida. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coy. ¡Es 12! Bueno, y así, escuchando estos últimos adjetivos de emociones, hemos llegado al final de este programa, que la verdad es que de tantas emociones, no sé a vos, Fabián, a mí se me pasó volando, realmente volando. No sé, Luisina también, ¿qué dice? Sí, también, yo acá estuve prendida a la radio y la verdad que se pasó volando y tuve un encontronazo de emociones. Un cóctel de emociones. Todas lindas. Sí. No, me da mucha ternura escucharlo. Y la verdad que, bueno, más allá de este año complicado que hemos pasado, terminando. La verdad que... ¿Qué? Que estamos terminando ya. Que estamos terminando ya. Bueno, yo la verdad que estoy feliz de ser parte de la Escuela 324. Y sí. Bueno, y agradecer a los chicos y a las chicas, que bueno, nos hemos visto dos horitas. Y bueno, y después el vínculo se fue formando todo de manera virtual, así que sí. No es nada fácil. Pero es una forma diferente, nos conocimos a través de lo que escribieron, sí. De lo que escribimos, de audios, sí, que, videollamadas. Sí, leerlos y escucharlos fue hermoso. Así sí. Que, bueno, agradecerles a ellos y a ellas y obviamente que a las familias que han acompañado de una manera increíble. Sí. Y bueno, al espacio ahí en la radio, a Fabián. Así que bueno, y a vos, Pau, que también ahí codo a codo. Sí, que también nos conocimos así, virtualmente. Y después un día nos encontramos porque, bueno, estuvimos acá en la radio y hicimos un muy buen equipo. La pasé que muy sí. bien yo también. Y también, no voy a repetir los saludos, estoy emocionada y contenta de ser parte de esta escuela y de acompañar a los chicos de cuarto grado en toda esta experiencia tan rara que tuvimos este año y con muchos deseos de volver a que se abran las puertas de la escuela y a compartir todo en las aulas y en el patio y en todos los lugares tan lindos que tenemos ahí. Bueno, les mando un beso enorme. Fabián está ahí muy concentrado con todos los comandos. No se van a ir ustedes, ya entiendo lo que están haciendo. Todo este diálogo es para irse sin hacer el sorteo. ¡Ay, no! Pero qué cabeza de emoción. Claro, muy lindo, y me llevo el bono para ir a buscarme. Toda la gente esperando el sorteo y nosotros alargando el sorteo. Viejo, bueno. Es más viejo que las emociones esa estrategia que están usando. Claro, sí. Bueno, yo les quiero agradecer y felicitar por este programa, por todos los programas que viene haciendo la escuela, como decimos cada semana desde la radio, por la confianza en este espacio del programa de radio La Voz que nos une. Y nos han quedado el otro día, estaba pensando en qué nos quedó de este año pendiente para cuando volvamos entre todos y todas, pintar el mural aquí afuera. Ay, es algo que teníamos planeado desde el año pasado y que este año ha quedado guardado ahí, pero ha quedado guardado en el primero de los cajones. Cuando volvamos a hacer este programa de la Escuela 324 en vivo, se viene la pintada de mural. Qué ¿sabes qué? Soñé con eso el otro día. Hasta tenemos el logo hecho por los chicos y las chicas este año, que han hecho un logo y todo. Así que estuve ahí pensando en eso que nos quedaba para el año que viene. Bueno, vamos al sorteo. Estoy acá, sí, apurándome a poner los nombres en los papelitos. Capaz que tengo más mensajes. A ver. Despedimos a Luisina, así recupero el teléfono. Luisina, bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Luis. Chau. Estamos en contacto. Chau. Y ahora sí, entramos en el último tramo de este La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y atención. Momento de suspenso. Momento en que se viene el sorteo. Y estos ya son los últimos mensajes que tenemos aquí en La Voz que nos une. Uno de audio. Hola, soy Mateo Ledesma. Estoy escuchando la radio. Les mando un saludo a todos. Y quería participar del helado. Chau. Anote, Paola, anote. Mateo Ledesma, que quiere participar del sorteo del helado y de los bonos. Ahí el amigo Mario Cotto. Gracias por el programa de hoy. Saludos para los tres, dice. Aquí la incluimos, aquí dice dos porque somos los dos que estamos aquí en la radio, pero Luisina, que estuvo ahí atentamente y trabajando en toda la previa de este La Voz que nos une de emociones. Tengo más. Hola, maravillosa radio, brillante programa, sigamos juntos con protocolos que todo pasa. Muchas emociones, pero todas de gratitud, siento al escucharlos, se los extraña, Virginia. Familia May. Ah, le mandamos saludo ahí a Virginia por allí, por la zona camino a la cascada de los duendes, que a veces me los cruzo. Saludos a Luna. Sí, saludos a Luna. Bueno, y ahora sí, basta de piripipí. Se viene nuevamente, retomamos el clima de suspenso porque se viene el sorteo. Ay. Vamos a sortear primero el bono número uno, de hecho, en los Coihues. Después el bono número dos y dejamos a todos los papelitos ya anotados para la semana que viene para el helado. Bien. Vamos entonces con el señor dueño del redoblante. Adelante, el ganador del primero de los bonos. ¿A quién tenemos? A ver, ¿a quién tenemos? Sol. Salió sorteada en este primer sorteo. Buenísimo, vamos rápidamente a buscar el número de Sol. Esto, la mecánica es así, nosotros le pasamos a los compañeros y compañeras de Hecho en los Coihues, le pasamos ahí el nombre de los ganadores y después se comunican directamente con ellos. Vamos al segundo de los bonitos. Adelante, el señor del redoblante. Paloma. Ahí está, muy bien. Felicitaciones entonces a Sol y a Paloma que han ganado. No será la hermana, supongo. No. No sé. Bueno, ahora parece vamos. Que era una nena más chiquita la ¿sí? que llamó. Sí, sí, ahora vamos a ir buscando. Bueno, Paola, hemos llegado al final de este La Voz que nos une del día de hoy. ¿Qué tenemos para despedirnos? Porque esto viene así de emociones y de baile. Y para despedirnos, vamos a irnos de este último bloque con un tema muy potente, que tiene un estilo y unos sonidos que nos pueden llevar a una montaña rusa de emocional. Así que a bailar y a pisar sin el suelo con Catupecu Machu. Nos vamos y volvemos el sábado 5:30, la repetición de este programa, y la semana que viene volvemos con otro La Voz que nos une. Vaya a saber qué grado, vaya a saber. ¿Qué temática elegirán? Hasta la semana que viene. Adiós, Paola. Bueno, hasta pronto a todos y a todas. Hasta pronto. Prepárese porque se viene Catupeco en cualquier momento. Ay, qué emoción. Andan medio retobados los muchachos. Yo espero, mire, que aparezca. Un poco de suspenso. Voy a tener que salir a buscar cualquier música. Están retobados. No quiso, bueno. Y algún tema de... Vamos a buscar. Tenía, hubo oyentes que pidieron algún tema, sí, por ahí. Vamos a tirarlo por el otro lado, a ver si quiere de este lado aparecer. A ver, señor Catupeco, ¿quiere trabajar o no quiere trabajar? ¡Ahí va! Que quiero es que pises sin el suelo.